vida, solo una mentira. Solo, solo, solo triste por la vida, triste por la vida. Todo, todo, todo sin una mentira. Solo una mentira. Solo, solo, solo triste por la vida. Y los amigos de Chaco.